Bien, amigos, aquí estamos en lo que podríamos llamar el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Daré algunas noticias. Por ejemplo, daré noticia de la aparición del disco de Adriana Martínez, que se llama Exilios 2. Es un disco de tangos y leo aquí algunos de los bellos títulos que contiene. Está Mi Noche Triste, está Fuimos, está Los Mareados, está Soledad, está Somos, es un bello bolero de Mario Clavel. No son solamente tangos, hay algunas canciones de distintos repertorios que son todas muy interesantes. Canta Adriana Martínez con teclados, guitarras, contrabajos, percusiones, y los arreglos son de Armando de la Vega, que es también el guitarrista, ¿no? Y va a presentar este disco, Adriana, el jueves 6 de agosto a las 22 horas. ¿A dónde, preguntarán ustedes? ¿A dónde? ¿A dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, ¿no? Corrientes 1543, en la sala Pugliese. Hay varias salas ahí en el Centro de la Cooperación. Ese era un lindo lugar para hacer este programa. Uh-huh. Lo hemos gestionado muchas veces infructuosamente, ¿no? Es un lugar muy lindo. Bueno, Adriana Martínez. Adriana Martínez presenta. Lo ha conseguido. ¿Cómo? Ella lo ha conseguido. Sí, pero no es porque no tiene un programa todos los días, sino un disco una vez. Este es el jueves a las 22 horas, en el Centro de la Cooperación. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Salí de encima que me enchastrás toda. Nuestra habitual sección destinada al novio que come medias lunas con demasiado almíbar, tal como lo habíamos prometido en el anterior foro. Sí, hay muchas comidas que ensucian, no solo la media luna. Pero aquí nos referiremos a las comidas que ensucian al otro. Al rival, digamos, a la persona que nos está acompañando, claro. Tanto sea nuestra novia, como podría ser también un amor ilícito. Bueno, sí. Sí, podría ser. Para mí no me importa. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Este programa no hace... Bueno, pero dice, no podemos hablar de eso porque no. No me importa. Si es la esposa legítima, si es la novia. Nadie le preguntó. ¿Usted? No, por eso. Y yo no voy a contestar. No lo aclare. No voy a entrar en ese asunto. No, está bien. No es un tema para hablar ahora. No, o sea, hable de las medias. Podría haber gente aquí que se dé por aludida, oyente. Claro, sí, mismo, sí. No sería la primera vez que tenemos problemas por ese y por otros motivos. ¿Es cierto lo que dicen de que parejas han venido engañando a su, digamos, a su cónyuge, a su pareja, al programa y se han encontrado... ellas mismas con otros? Claro, con su marido. ¿Cómo ella otra? Viene con un tipo y encuentra aquí, sorpresa, a su marido con otra. ¿Cuál fue la solución de la directiva de la radio? ¿Qué hicieron? Instaurar un clima de tolerancia total, rayano en el libertinaje. mire que todos terminan por esto es dantesco. No le decías que sí que es cierto que esas comidas que manchan pueden delatarnos en una infidelidad. Exactamente. Pueden delatarnos. Porque supóngase, señorita, sí, que usted sale con un señor que ha pedido, incompetencia, medias lunas con demasiado almíbar. Sí. Y luego, sin... Y su marido sabe que a usted no le gustan. Claro. Y entonces usted vuelve a su casa con rastros de almíbar y con huellas digitales de otro señor que no es su marido. Mm. ¿Qué hace su marido cuando le ve unas huellas digitales en el escote, por ejemplo? Claro. Bueno, pero tanto... Verifica que no sean las de él. Primero, lo primero. Claro. O sea, van hasta el registro civil... No, señor. Y ahí hacen la comprobación correspondiente. O las coteja con su documento de identidad. Perfectamente. No hay manera de cotejar. ¿Para qué si no tenemos las huellas digitales en el documento de identidad, sino para saber con quién nos engaña nuestra mujer. Bueno, en ese caso lo único que sabría es que no son suyas, pero no sabría de quién. No importa, pero sabría que son de alguien. A alguien. Alguien que tiene huellas digitales anda toqueteándote. Pero si usted se ensució... Carla. Si usted, Carla, sí. Se ensució con el almíbar de las medialunas... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Que es algo muy pegajoso. Muy pegajoso. Sí. Aproveche en la pegatina para taparlo con algo. ¿Cómo sea una flor, un aplique, ya que fue en el escote. Claro. Un postizo. Algo que diga, ay, qué linda estás hoy con esa usted flor. Usted puede engañar a su marido poniendo algunos adornos, sí, y diciéndole, mira Ernesto, sí, etcétera. Me claro, pongo bueno, guapa para ti. Tiene un no problema eso, ya le digo. Con el paso del tiempo, eso llama a los bichos. Ah, sí. Hormigas, mosca, bichito que busca lo dulce. Y sí, pero viejo, entonces no se puede comer nada. Porque... Bueno, es que lo que estamos diciendo aquí, que no hay que comer esa clase de alimentos. ¿Cuál es el peor alimento? El alimento más sucio. Espagueti boloñesa, si uno busca el... No, el coleteo final... Estamos hablando de pegajoso, el más... Ah, pegajoso. Pegajoso. Y pegajoso, más que esa medialuna almibarada, todo lo que es caramelo de leche. Caramelo de leche. Del masticable mumú. No, pero eso, un caramelo es un caramelo, sí. No, señor. Algodón dulce no, mismo. No hace. Ah, eso es tremendo. Tanto eschastre no hace. El algodón dulce algodón puede dulce ser. Yo, que eso tengo flequillo, le digo... Sí. Que han bajado los pájaros a picarme el pelo durante un ratito. Como pelo lindo. Algunos alimentos producen la abolición de los espacios interdactilares. Vos te pegajoseás los dedos y al cabo de unos minutos se te pegan. Se vuelve uno palmípedo. Claro, exactamente. Mm. Y no podés luego abrir los dedos. Y eso, y, no, y una eso, vez que uno pierde la cualidad de tener pulgares oponibles, es involucionar. Claro, sí, sí. Se convierte prácticamente en un réptil. Sí, o lo doble y es un Playmobil, queda fijo en y este esto paso. Produce una gran sospecha en nuestras relaciones. Bueno. Dice, ¿a dónde están tus dedos? ¿Qué fue de aquellos dedos que me enamoraron, por decirlo así? O casi. Pero poniendo en agua caliente, digo, ya ha provocado sí. La pegatina. ¿A qué temperatura, doctor, tengo que poner las manos para que se me despegue? No, estoy tratando de recordar una sustancia que para mí es la más pegajosa de todo y no me acuerdo cuál. Digan ustedes, a ver. Melaza. ¿El qué? Melaza. ¿La miel o la melaza? La miel, bueno, puede sí. Puede ser, pero me parece que hay otra peor, que me da más asco. Está mencionando ejemplo. Marcas la gente de la granadina. La granadina, oh, es la granadina Cusenier, sí, que sí. Es muy rica, pero también muy pegajosa. Incluso las botellas de granadina Cusenier, sí, están es pegajosas. Antes de abrirla, antes de abrirla, usted exuda. No la abrió todavía y está pegajosa. ¿Por qué? Porque exuda. Sucede. Yo recuerdo de tener una botella de granadina abierta en mi bargueño, mi mueble bar. Y ya no se podía usar. Es decir, había que volcar el mueble entero. Para no tocarla, claro. No, es que estaba completamente ahí. Pegada. Pegada completamente. Y, con un sorbete. Si no era de sí, la claro, pero manera la, de recuérdese que la granadina es algo que debe diluirse luego con agua. Claro. Que está concentrada. Claro, no se proceso. Puede tomar sola la granadina. Si usted toma... un sorbo de granadina pura, en estado puro, no lo puede resistir. A mí no. Me dijo un médico que esto ocasiona una muerte segura en algo así como 2 minutos. ¿Dos minutos? ¿Y cómo lo midió eso así? Con un reloj. No, bueno, señor. No son los problemas más difíciles. No, pero es muy sospechoso. Me parece una información que a todos luce falsa. El anís es bastante pegajoso. Es muy pegajoso. Pero es más feo que pegajoso el anís. ¿Es más? Es más feo que pegajoso. Es feo. Es dulce. ¿A usted le gusta el anís? Ay, anís con agua. El anís, cuando usted le echa agua, se oscurece. Sí, se queda como roto por dentro, como Se queda como con niebla. Pero, ¿cómo se dice? Como un glaucoma dentro. Cuando uno de... pide dos aníes, ¿qué dice? Sí. Dos aníes, dos anises, dos anís. Dos de esos. Sí, dos de esos. Dos de estos. Dos copas de anís. Primero uno y luego otro. Claro. Mozo, tráigame un anís. No, que sean dos. El anís lo que tiene es una resaca complicada. Me han dicho que las personas que se emborrachan con anís padecen una esbornia de tamaño cañón, que son las peores borracheras que puede concebir. Sí, tiene mucha graduación alcohólica. No, pero tiene... Tiene mucho azúcar y el día siguiente el síndrome de abstinencia es terrible. Cercano a la locura. Bueno, no sé. Cercano a la locura. Si uno es un poco loco, ya está. Ya está, bueno, no. Le deja en la puerta. Sí. No sé si es un poco loco o muy loco o más o menos loco. ¿Cómo no sé? Yo sí sé. ¿Qué hemos dicho? Usted no le importa. De golpe resuelve que algo no le importa. No. ¿Por qué? No es que no importa. No sé, un poco loco. ¿Es un poco loco? ¿Cómo que no? No, usted es loco y es loco. ¿Cómo mire, doctor, cómo le va? Sí. ¿Cuán loca está una persona? Con un reloj. No es el problema más difícil que tiene el doctor. ¿Con el dedo, en serio? No, con el dedo no, señor. Por un momento me pareció bastante razonable, ¿sí? Sí, de acuerdo a cómo reacciona una persona ante la presencia de un dedo, claro, en esta o aquella actitud, usted podrá conjeturar si está muy loco, un poco loco. O totalmente cuerdo. No se usa más la terminología de loco y todo eso. ¿Cómo no se usa es algo más? Que, no, en la clínica no se utiliza. Las personas siguen estando locas, pero uno no puede decirlo. Eso llama la corrección política. Algo así. Y la psiquiatría política. Bien. Es así. Pero en los alimentos que... Cuidado que ninguno en su casa tome demasiado anís. No. Porque le puede agarrar una... Le agarra una viaraza. Sí. Que no lo sujeta más, ¿Y con qué se le va? Si toma... No se le va. No hay un antídoto. No crea que el mundo es algo mágico en donde a las personas enseguida se le van las cosas que se pilian. No, porque veo que a veces le dicen que si toma leche, no sé qué pasa. Son todas mentiras. ¿La leche es contra veneno? No. Mentira. ¿No? ¿Es mentira? No. ¿Hay un antídoto para acá? Mentira. Bueno, para algunas cosas sí. Mentira. Ah, no. Mentira. No, pero si usted... También. No, bueno. O si le pica... No. Bien, Ahora, por todo lo que está recubierto, llámese bola de fraile, con ese azuquítar... Impalpable. Pero que está suelto. ¿Por qué se queda pegada el azuquítar a las bolas de fraile, a las distintas clases de pastas que vienen recubiertas de azúcar? ¿Por qué, por ejemplo, cuando las hago yo, o personas que yo conozco, por ejemplo, mi madre, el azúcar no se adhiere? No. No se adhiere. A mi madre no se le adhería el azúcar a los buñuelos. Hacía los buñuelos y quedaban lampiños. Y el azúcar quedaba en el fondo de la fuente. Claro, sí. Muerta de risa. Igual queda siempre mucho azúcar. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Se moja un poco? No, se le echa vaho. Eso está muy bien. Agarra usted la bola de fraile, la pone ahí en la boca prácticamente. Sí, cerquita. Le echa el aliento y después la pasa por arriba del... No, señor. Del azúcar. No, tengo entendido que tiene que ser la masa lo suficientemente esponjosa. Ajá. No tiene nada que ver. Con poros. Discúlpeme, no tiene... ¡No! Sí, rugosa. No, para no, que no. se le tiene pegue. Tiene que estar un poco pegajosa para que se pegue el azúcar. No para que la absorba ni nada por el estilo. Pero la alberga ahí. No. ¿Qué? No, es más la sustancia, es el... ¿Qué cuchara ni qué cuchara? Efectivamente. Tiene que ser un material que exude una grasa o que tenga cierta adherencia. A mí me gusta todo lo que sea exudar. No. Lo ha dicho muy bien el señor. Tiene que supurar algo. Tiene que... Y, Y si usted pone una capa de algo mojado, por ejemplo, sí, una especie de almíbar. Sí. Pero ya está haciendo trampa, está poniendo... No está haciendo trampa. Está poniendo el almíbar de la media luna. Un agua azucarada. Le da una pincelada. Una con pincelada, ahí está, de goma, de algo. Sí, de pegamín. Y después la moja viene en azúcar y no se le despega más. Y mejor si es azúcar impalpable. Claro. Ah. No, pero el azúcar impalpable a veces está en superficies que no tienen nada de almíbar. Y usted lo sacude así y se cae bastante azúcar. Es difícil sacar. Yo tengo azúcar impalpable en un traje negro. Uh-huh. Me acuerdo que era un... Yo me había comprometido con una señora, uh-huh, con una señorita. Y bueno, me puse un traje negro muy elegante, sí, y se me cayó un cañón de dulce leche con azúcar impalpable y me quedó y no lo saqué nunca más. No, bueno, dice. Agarró. Sí. Además, parecía un frac, ¿no? Si sí, le cae uno grande, le queda la marca blanca y es como un frac, igualito. De todos modos, le digo, la factura prohibida para el encuentro amoroso es esa que usted acaba de mencionar. ¿Cuál? El cañoncito de dulce de leche con azúcar impalpable. Tiene peligros por donde se lo aborde. Se atomiza, se libaniza. No hay manera. Tal, uh-huh, que no hay prácticamente un centímetro cuadrado de la estancia que no quede impregnado de miga o... Es que son dos sustancias distintas. Claro, son dos sustancias distintas. Está la parte del cañoncito que se deshace en escamas. Sí. Y luego está el azúcar. Para no hablar del dulce de leche que hay en el. No, barrio, eso, que se dispara. Como un colofón asqueroso y adecuado. Se dispara. Porque eso sirve para romper con alguien. Sí. Sí. Porque queda mal, además, tapar con el dedo el extremo del cañoncito y morder por el otro. No porque explota, es lo peor. No, lo peor es que queda uno con las manos llenas de miga, de dulce de leche, sí, y azúcar impalpable. Y claro, uno trata... Yo siempre trato de acariciar un niño de rulos. Le agarra la ternura. Ay, es lo mejor. ¿Qué tal? Le acaricio... Eso se lleva un alto porcentaje. Sí. Sí, porque además es muy descortés limpiarse las manos antes de acariciar a su novia, por ejemplo. No, que si ella la novia de uno tiene rulos, también puede ser. ¿Qué tal? Dice uno. Las novias con rulos tienen también una personalidad acorde. ¿Cómo es la personalidad de...? Se mueve mucho la cabeza, hacen así... Tienen ojos que giran sobre sí mismos. No me llevo muy bien yo con eso. No, sí. Así parece. Bueno, he perdido... Ha perdido... He perdido todo. ¿Qué hora es? Sí, podría ser... Ah, está el trío sin nombre hoy. Está el trío sin nombre allí, que vamos a hacer hoy un recital de homenaje a Piedrahíta. Y discúlpeme, pero tengo... Las manos, sí. Sí, discúlpeme. Si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo, le dijo Norman Mailer, ¿cómo se llamaba el boxeador que no era ni Muhammad Ali ni Joe Frazier? El otro, Foreman, George Foreman, le dijo a Norman Mailer, que venía a hacerle un reportaje así de escritor a campeón del mundo, y le dijo, mire, disculpe si no le doy las manos, pero las tengo en el bolsillo. Ya tenía el título de la nota. Extraordinario. Bueno, así que vamos a hacer una breve pausa. Vos sos un desastre, mire cómo quedó todo. Sí, realmente no sé qué niño acariciar. Ahora buscaremos niños para acariciar. Bueno, ahí vienen unos. Sí. Hay uno que tiene rulos. Sí, hay uno que puede ser un buen albergue para estas manos. Bueno, que los niños se acerquen aquí. Una pausa. Pausa.